Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. Buen día, ¿cómo está Rodrigo para el enfoque de la semana de hoy? Hola María, arrancamos otra edición, como siempre, cargado de mucha noticia y de mucho análisis. Sí, una pregunta, a empezar a calentar los motores acá. ¿Es perfecto el ser humano, el hombre, o no es perfecto? Nosotros, evidentemente, somos seres perfectibles, pero no perfectos. Bueno, esa siempre fue una discusión desde el principio de la humanidad. Si el hombre o el ser humano es perfecto o no. Y yo creo que desde el mismo momento que el ser humano está definido, su definición, su elemento definitorio es la razón y la libertad, o son la razón y la libertad, el ser humano es perfecto, no es... Lo que pasa es que se inició mal la carrera. Empezó la religión primero con cualquier pecado original, y con eso, que no es real, por supuesto, porque eso es un invento, es una fábula. Le atribuyó al hombre el carácter de que no es imperfecto, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó a elaborar toda una teología, una filosofía, todo, también, ¿verdad? Aunque la filosofía no tiene nada que ver con la teología, ¿verdad? Entonces, nació así, que el hombre no es perfecto, pero sí es perfectible, lo cual es un sofisma, es una falacia que ha servido justamente para justificar todos los errores, todas las irregularidades, todo lo que hace mal al ser humano sobre la Tierra. Si se admite que el hombre no es perfecto, pero sí es perfectible, se abre la caja de Pandora, ¿verdad?, para las justificaciones. Por eso todo el mundo justifica... hoy en día, los errores, las mentiras, y toda clase de cosas que no son correctas, y sobre todo desde el gobierno. Porque siempre se dice, cuando se habla de los gobernantes, de los dirigentes, que tuvieron sus luces y sus sombras, ¿verdad? Lo cual es un canto, una oda a la mentira, ¿verdad? Y por eso es que la humanidad, el mundo está como está, ¿verdad? Todo se justifica. Absolutamente, si no se justifica, por lo menos se explica. Y la justificación ya se sabe, lo imponen que tiene fuerza, tiene más fuerza. Si uno ha cometido una barrabasada grande y tiene la fuerza, su justificación va a valer ante los ojos de los demás. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Absolutamente, esa famosa expresión bíblica que dice: el que se siente libre de pecado, que tire la primera piedra. Es otra mentira más para justificar. Acá lo que hay que decir es que en la Tierra, en plan del planeta, el ser humano, como tiene la razón, puede lograr y está obligado a lograr la perfección aquí en la Tierra y no en la otra vida. Pues no es que es otra vida, ¿verdad? Pero tiene que. Es al revés, acá fue al revés. Empezó al revés y sigue siendo al revés. Por eso hoy en día, además, se ha profundizado tanto esto. Está todo relativizado hoy en día. Sí, si bien se inició de forma equivocada el análisis de la actitud del hombre, porque se tiende a verlo desde el lado del misticismo o de la espiritualidad, ya bien entrado el siglo XVI, XVII, se centró más en lo que es la razón y lo que nos puede llevar a la perfección. Ahora es un aspecto subjetivo, pero ahora hay que analizarlo en detalle. Sí, lo que vos dijiste sobre el siglo XVI más o menos, eso es cierto, pero después la razón fue destruida, el predominio de la razón, porque en la época en que empezó a florecer la razón, el iluminismo, el racionalismo, que empezó cuando se reflotó Aristóteles, ¿verdad? Porque Aristóteles era el primer racionalista y era un muy buen racionalista. Cuando se lo volvió a reflotar con un Descartes, después con todos los empíricos, el empirismo inglés y muchos otros, apareció Kant y tiró toda la razón. Kant, por eso alguien dice por ahí que a partir de Immanuel Kant hay un antes y un después. Pero lamentablemente en este caso, lo de Kant fue para hacer retroceder el imperio de la razón. Y por eso, a partir de él, aparecieron diversas filosofías, falsas casi todas, que trataron de apuntalar, y han logrado realmente apuntalar, una filosofía totalmente antirracional, y que se centraba en lo emotivo, en el misticismo. Y en una serie de cosas más que apuntó directamente a destruir la razón. Y hoy en día nosotros vivimos la influencia, las consecuencias de esas grandes ideas que surgieron a partir de Kant. Sí, así mismo fue. Ese tipo de ideas fue en respuesta a lo que consideramos siglo de las luces, con los ilustrados, con el empirismo de Locke, con Descartes. Y lastimosamente nosotros vivimos la secuela de esa contracorriente y ahora se retoma el camino de la razón porque es la única vía que el ser humano debe tener en cuenta, la racionalidad, por sobre todo. Sí, así es. Muy bien. Preparé un editorial sobre un tema que tiene que ver con una materia, con una asignatura pendiente en nuestro país, la justicia. La crónica periodística se hizo eco hace poco de la devolución por parte del que era hasta hace días presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Luis María Benítez Herrera, de más de 1.000 millones de guaraníes que tenía la Corte asignado en concepto de gastos reservados y que conforme a la ley no está obligado a hacer rendición de cuentas. Bueno, la crónica, la sociedad, todo el mundo se ha hecho eco de esto como algo llamativo, como algo a ser considerado, a tener en cuenta. Claro, ¿por qué cuando un funcionario público o un funcionario cualquiera cumple con su deber, cumple con su obligación, como manda la Constitución o como manda la ley, tiene que sorprenderle a alguien? ¿Por qué tiene que ser motivo de tapa de diario? ¿Por qué tiene que ser motivo de conversación? ¿Por qué tiene que ser motivo de un editorial, de un medio periodístico? Cuando un funcionario cumple con su deber. Este solo hecho de ser un dato llamativo, de ser un dato infrecuente, de forma infrecuente, indica claramente una cosa, que en un país donde la corrupción es regla, en un país donde hay estado de corrupción, por supuesto llama la atención esto, y eso es una lástima, ¿verdad? Y también hay que señalar en este punto si el doctor Benítez Riera realmente tuvo en la mira la decencia, la honestidad o el mejoramiento institucional del poder judicial de nuestro país. De un poder judicial que está sumamente desprestigiado, de un poder judicial que no está caracterizado por los grandes caracteres de una justicia seria y moderna como son sin duda la imparcialidad, la independencia de los otros poderes y la eficiencia. En el Paraguay, hace mucho tiempo, que se recuerde al menos, no tiene esta característica, no tiene la independencia necesaria, está sometido al poder político de turno, sea en forma consciente o no, ¿verdad? Pero sí, de alguna forma responde totalmente al poder político de turno, ¿verdad? Y tampoco, por supuesto, tiene la imparcialidad en cuando dicta sus resoluciones, cuando resuelve las cuestiones sometidas a su consideración. Y la eficiencia está expresada por recientes estudios, o sea, la falta de eficiencia, quiero decir, está expresada en informes que han sido producidos en instituciones muy serias acerca de que la morosidad judicial de Paraguay quizás sea una de las más altas en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, frente a este cuadro, lo que se tendría que preguntar uno es, habiendo tanto, no haciendo la justicia paraguaya, no haciendo el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia, que es la última palabra en materia de justicia, no haciendo absolutamente nada para corregir esta situación y lograr alguna vez la independencia, la imparcialidad y la eficiencia. Si una cuestión así como devolver dinero que no se gastó, inmediatamente tiene que llamar la atención de si no es un acto de populismo más, un acto demagógico más, de una persona que está en el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia y que además cuando asumió el cargo agradeció a Lugo, al presidente Lugo, y a Dios por haberle puesto en ese cargo y no precisamente a su idoneidad, como dice la Constitución, ¿verdad? Hay que recordar que el doctor Riera, Benítez Riera, cuando asumió, dijo claramente que él estaba ahí gracias a Lugo y a Dios, y no precisamente por el concepto de la idoneidad que está en la Constitución Nacional. Entonces, si esa es la idea que él maneja, y si maneja con este criterio, uno se preguntaría, ¿verdad?, inmediatamente, ¿cuándo va a ser la Corte Suprema de Justicia noticia o buena noticia resolviendo, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad planteada hace mucho tiempo y en la cual además se dictó una medida cautelar para expoliar, para saquear a la gente, como ocurre en el caso de las famosas fotomultas que aplican algunas municipalidades en nuestro país de una forma totalmente ilegal, ¿verdad? ¿Cuándo va a resolver la Corte esto? ¿Cuándo va a resolver esa Corte de la cual forma parte el ministro Benítez Riera? Como para que, de una vez por todas, la ciudadanía, la gente pueda empezar a pensar que por fin estamos empezando a tener una justicia seria, ¿verdad? ¿Cuándo va a resolver la acción de inconstitucionalidad que plantearon las municipalidades contra la ley que autoriza a algunos talleres a hacer inspección técnica vehicular de una forma absolutamente ilegal e ilegítima? ¿Cuándo lo va a resolver? ¿O cuándo va a dictar sentencia la Corte? Sentencias con carácter de decisión en los casos en los cuales están involucrados gente poderosa que se han enriquecido con el dinero público, como el caso de los bancos fallidos, y muchos otros en los cuales están involucrados no solamente políticos, burócratas, sino sobre todo sus asociados privados, ¿verdad? Si resuelven estos casos, son razones para pensar, para empezar a pensar que realmente la Corte Suprema de Justicia en nuestro país va a empezar a poner los ladrillos que hace falta para tener una justicia seria y moderna. Y no un hecho anecdótico como devolver plata que no se gastó, que se le fuera entregada en proceso de gasto reservado, que fue una gran noticia. Eso no tiene que ser noticia en ninguna parte, de ninguna sociedad. Lo que sí viene que arreglar acá es que el Paraguay es un país que vive bajo un estado de corrupción y no precisamente que se ven hechos anclados de corrupción nada más. La Corte Suprema de Justicia, como exponente último, máximo del Poder Judicial, para ponerse realmente los pantalones largos, tiene que empezar a resolver los casos que pueden marcar jurisprudencia y que pueden marcar que la justicia por fin va a ser realidad en el Paraguay. We'll be right back. la que comenzó. Aparentemente, el real estado, es el departamento de valoración de aduanas, ahí emitió una especie de memorándum interno prohibiendo el correo electrónico entre los funcionarios de aduanas a raíz de una información interna que surgió con respecto al controvertido caso de contrabando de perfumes, que no era otra cosa que bajó el impuesto, hacían pasar un perfume como si fuese tinte para el cabello. Entonces, este tipo de acciones demuestran que el área de salsa no tiene control sobre los funcionarios, aparte de que posteriormente el presidente se había emitido el comunicado. O sea que mínimamente le están sepultando, le están boicoteando. Entonces, lo que me va a pensar es que no gobierna la cosa de que no es la corrupción y los negociados están totalmente fuera de control. Las instituciones que hay en el Paraguay, que existen en el Paraguay, se manejan como un corte privado, como un motivo que tiene a los políticos. Y ahí, como que más, hay un tipo de ley integral, conforme a sus historias, que es la seguridad. Todas las cosas que ocurren ahí, si yo soy malo, tienen que ser solamente de los que lo manejan, tienen una disposición, así que no se mueve nada, el resto de los que no se mueve nada. Es decir, en el mundo, ¿qué es lo que vos estás diciendo? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Es una clara expresión de cómo es que se utilizan las instituciones en este país, de cómo intereses grupales, intereses políticos o asociaciones de los funcionarios con empresarios privados, con empresarios de países, que no está la corrupción. Es una cosa que, por supuesto, y hace muy poco favor al principio republicano de publicidad y falsos públicos. La gente tiene saber que está en disposición de la respuesta toda la información posible, ¿verdad? Porque la forma como se puede contraer la contraria de la información de la institución de la institución de la información que pone a disposición de la vida y que después sea difundido por los medios de prensa, así la gente se vea. Yo creo que es república. Ahora, lo contrario de república es el presupuesto secreto, absolutamente secreto. De vez en cuando, porque hay algún periodista o un juez con la familia, a veces hay con la familia, se descubre ese tipo de cosas y que se produce un escándalo, lo cual la presidenta misma de la república, ¿verdad? Porque el estado de la familia, en una democracia, permite cambiar si funciona el equipo, permite cambiar las instituciones. Pero acá, evidentemente, se limita esta vigente estereotipo. ¿Y por qué estereotipo? Porque el político también no hace nada. Hay que partir de la igualdad que está enriqueciendo un grupo de nacionalistas, como lo que pasó con el presidente del PP, que es Cisalvi. Una independiente de eso, pude hacer el procedimiento necesario y descubrir la irregularidad. En un momento de contrabando, también la relación de impuestos, porque cuando me dieron el procedimiento, me dieron los pasos falsificados, con los modelos falsificados, que era la cuenta que trataba de fin de cargo, en realidad era el fumo, era el valor mucho más alto. Pero la máquina está enquistada en el núcleo mismo de la institución que se llama aduana y que está, por supuesto, asociado y tiene su suerte que en el mundo de los empresarios que no quieren competencias, sino que quieren mercado cautivo, que son privilegios y de la forma que es de la forma más rápida y de la forma más alta posible también. Y eso es un mal que se pensó que cuando era un cambio iba a terminar, ¿verdad? Pero yo estoy buscando un banco, ¿verdad? Y ahora es un poco más difícil porque se está prohibiendo a la gente, a los funcionarios que están aquí, que faciliten la información. Y es que no ponen, la institución no ponen la información. O sea, lo que son los principales, los que son los responsables de eso, no ponen, y ahora lo que hicimos de alguna manera acelerar el conocimiento a la gente de la gente. Sí, así mismo, sí, el hecho de que los entendidos pueden colaborar con la justicia en este caso, y ni siquiera sabemos quién da la orden, porque el jefe del departamento que aparentemente inició el memorando dice que no había apoyo. Entonces, cuando viene la cosa está fuera de control. Lo otro, bien lamentable, es que se siga manteniendo el secretismo con respecto a lo que se refiere a las informaciones que atañen a la República, y no todavía al dinero de la República, a los recursos de la República. Entonces, uno se encuentra cada tanto que se viene a dar informes de actos reservados por acá, por expresiones de hogar, que el público dice que no es el nacional, entonces no tiene por qué rendirle cuenta al gobierno ni a los legisladores. Lo que acá tenemos que señalar es que están disfrutando, como es costumbre, el principio, los principios republicanos, de que las cosas públicas que atañen a los recursos del Estado tienen que ser conocidos por el público y por los ciudadanos, como tiene que ser. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Incertidumbre y la estabilidad viene por el lado de que somos muy pobres. Primero, porque en una agenda directamente electoral, el Partido Colorado, que es un partido grande, no está pudiendo encontrar la fórmula como para que hacerlo dinámico, competitivo, ¿sí? A través de una unidad, a través de los orgánicos. El Partido Colorado está en una situación de desorden, de un poco de caos. A lo mejor por un lado se ve positivo para la salud de la vida sexual que hay en el debate, pero es un motivo realmente estable de tipo político, como para pensar algo interesante de solucionar el problema del país. La división que se va a ese partido es por cupos, por cargos. Entonces, no están pudiendo lograr una unidad como para ir ya a la elección del 2013, en abril del 2013, con un partido, con una estructura de país orgánica y unida. Eso está faltando. Y cada día lo vemos más, está profundizando eso. Por otro lado, con el Partido Liberal se está viendo un poco un fenómeno parecido, ¿no? Entonces, aparte estamos viendo hay un vacío en todo tipo liderazgo mínimo, el mínimo liderazgo, no es un liderazgo fuerte, ya no es el fantasma, pero es su propia fauna, ¿verdad? Es un uno, el partido de la como cinco, ¿verdad? El que más, los más fuertes son el grupo de la ciudad de Junio, ¿verdad? Están jugando para un lado o para otro, ¿verdad? Yo creo que el liderazgo del partido por lado se le está haciendo muy difícil al candidato mejor posicionado en la encuesta. Ahora vamos a tener una nueva encuesta para ver dónde está ahora que está. Lo que yo veo es que él no está encontrando la fórmula adecuada. Y en otro, en otro aspecto, además, se está equivocando. Uno se preguntaría quién es la figura a Calderón. Porque cuando me votó a la verna, en diciembre, enero, y de ella, hizo bien porque eso cambió bien la ciudadanía, y no solamente colorado, sino también a lo que no son colorados. Pero dejó de impulsar a partir de ahí, dejó de impulsar unos pasos en el que tenía que llegar al lado aceptado, como para que él pueda construir el poder, que se le está haciendo un poco la mano. Lo del Partido Liberal también pasa por un proceso parecido. Todo esto le beneficia a Lugo, a Lugo y a su equipo. Y ahora Lugo también le beneficia mucho la crisis económica que se está haciendo, o sea, la crisis de Paraguay a partir de la sequía, que ha significado un ingreso, una menos grande en el ingreso de lista, que según los economistas salía por los 2.000 millones de dólares, más o menos había solucionado el perjuicio de salida de la energía, el problema de la falta de Mauricio y de los ríos, problema también que se desprende. ¿Qué es lo que pasa? Es falta de circular y se le llama de pronto. De dar el inicio a Lugo. ¿Por qué se le da el inicio a Lugo? Porque Lugo dice que iba a tener, como siempre sabe, como dice un par de años, como siempre tiene más que vivir, una gente de la salud, como dice el Julio Sierra, y luego la pasa a la normal. Y es una evidencia enormemente a Lugo que está, que no un gobierno muy grave a la prevenida, a la asistencialina y a su estudio, etc. Entonces, yo tengo un poco el panorama, ¿verdad? Pero aún con este beneficio que le devolvió, que significa la sequía, la norma, la imposición de la guerra, necesidades, Lugo tampoco está encontrando una figura tan vigilante de su tercero de la electoral. Va a ser mucho. ¿Cómo salió el camino de la primera de abril cuando se realizó su famosa asociación de abril? Sí, y el panorama viene como lo había señalado, el Partido Colorado se nota o se notó la falta de tanto político de Horacio Cáceres para dar el golpe que iba a salir de los lados y manejar de mejor forma, más allá de salir a la hora de su movimiento. Y lo otro es que no querían definir una condición de base que le favorezca no solo de la democracia y de la república, sino que en el Partido Colorado todo se empuje por cargo, por espacio y por nada más nada menos que competir con quien sería la mejor tapada. Pero el Partido Liberal es otro punto fundamental y quiero señalar que al menos veo yo así hay más apertura por parte de sus líderes para una posible unión por 1 de abril, que es la fecha de la elección de un candidato a presidente del partido. Salió el domingo pasado una encuesta en la última hora donde situaba a tres líderes como el número uno en la encuesta como favorito, y más de eso ahora se utiliza cómo se desenvuelve el panorama de un Partido Liberal. Sí, lo de Lugo realmente es algo que hay que tener en cuenta para este 2012. 2012 es un año electoral y se tiene que resolver si posible esa candidatura. Yo quiero insistir una vez más en la ventaja que está teniendo Lugo y su grupo, porque el que más está en la casa, y por el tema de la norma, Algunos problemas que no le van a importar mucho, porque

momento, conforme va a llegar el estudio, un dictamen que se escribe en 2008, no es lo mismo que se entregó al gobierno que está gobernado por el Estado de Cristina, realmente, o de Cristina. Desde la mano de España, de qué sistema se debe llamar la Cristina, pero no le importa si no está entendiendo una condición de la Cristina, que es una condición de la Cristina, que es una se le volvió a llamar la atención, se le volvió a poner el presidente del gobierno, que el presidente anterior era el presidente de la ONU. En la ONU, porque le faltaba meses para renovar los recursos. Pero no entendemos que la situación de la educación es el siguiente: la mental, donde el gobierno, sin la segunda tradición, entre el gobierno hubo cinco. La situación tiene que entender por qué ocurre lo que pasa. Si esa situación ocurre sin peligro, por qué ocurriría, por qué no tiene que ser la y lo que se consiste en por los llamados del o que es un antiguo que están en el que tiene para manejar el recurso público. La situación es una. ¿Cuál es el sentido de la situación de la de un que manifieste un interés interior. Y eso lo quiero poner como perfecto. Es un tema de ciudadanía que no se debe y que se entienda y se percibe de una forma destinada a esa reposición. Que indica claramente hacia dónde va a tender el gobierno de la Argentina Fernández de Chile, que es la de controlar, que es entregar a los padres. Yo soy político, la última campaña por culpa de la desidia del SAE y de la complicidad de esto en el país de la paz y de la familia más grande con el SAE en fin. Y la gente que la gente diría que la familia no le falta el político de culpa de la paz, la empresa no controlaba eso, porque yo diría que esta lucha es difícil, no es de los boletos o lo que sea, que se movimiento de no le importaba porque el lucro ya se había venido de otro lado. Si se sale, es todo punto de vista claro. Aparte, él estuvo totalmente sin el control de este sector, de este sector privado, de este sector privado, que está registrado, que se ha hecho en forma, que es productiva y es eficiente. Y lo otro es el proyecto de hecho es una forma de autoritarismo y de totalitarismo por parte del gobierno de Cristina Fernández. Que hace el lugar, no solo de la vocación del gobierno argentino con respecto a la por culpa de los usuarios de Estados Unidos, sino que hasta cuando va a Argentina o a base de un buen dirigido de este tribunal, de que el Estado democrático ya ha pasado a ser un Estado autoritario, entonces, para eso, para que la defensa. Lo que es populista es el que el criador de una policía que tiene un tremendo impacto en la realidad cultural del presente y que además tiene un modelo de educación del mundo, podemos tomar por la idea de que es una persona innovador, la idea de la cultura argentina y el pueblo de la Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me.